Bueno, pues pueden creerme que no, no son las cataratas del Niágara, es el Belén viviente que hoy, especialmente hoy día 21, se acaba de inaugurar aquí en Archidona. Tengo a mi compañera de prensa al lado, María José, que está absolutamente anodada. María José, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro, y es verdad que es impresionante nada más que entrar a este Belén viviente y encontrarte una cascada que, como tú has dicho, parecemos que estamos la catarata del Niágara. Sí. Quien no haya venido todavía porque es que se acaba de inaugurar, pues que venga porque es impresionante. Está hecho absolutamente alucinante. Yo te voy a invitar, venga, vamos adentrando un poquito por aquí, porque más o menos los medios de comunicación vamos a entrar un poquito, y ahora mismo tenemos aquí a la Guardia Pretoriana Romana, que nos vamos a acercar. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Ya en pie de guardia? En pie de guardia, sin movernos. Bueno, ¿ilusionados con este Belén viviente? Sí, bastante. Vale, ¿lleváis mucho tiempo preparando esta vivencia? Sí, vaya, yo no he podido, pero lo que los demás sí, lleva bastante. Bueno, y vestida, cuéntanos, que la gente no te puede ver ahora mismo a través de la radio, pero sí necesitamos que nos diga cómo vas vestida ahora mismo. Pues, ahora mismo de romano. ¿De romano? De romano. Vale, perfecto, lanza en mano, te doy que sí, decirlo. Sí, y el escudo. Bueno, pues yo... Es verdad que lo tenemos aquí. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues salve Roma, todo hay que decirlo. Sí, el primer año y esperemos que sea mucho más. ¿Contenta con estar hoy sí, aquí? Sí, mucho. Vale, perfecto. Esperemos. Bueno, pues a esta Guardia Pretoriana le voy a pedir permiso para hablar con el emperador y me voy a acercar por aquí. Ah, usted, el César, y es verdad. Buenas tardes. ¿Con quién estamos hablando? Con el César. Ah, con el César. Bueno, muy bien. Y llevas el laurel en la cabeza como corresponde. Sí, claro. El César llevaba el laurel en la cabeza. Claro. Oye, ¿es verdad que los César son muy malos, malísimos? Claro. Oye, cuéntame, ¿cómo se vive esto de un encuentro con el Belén viviente? Bueno, yo llevo ya mucho tiempo de Belén. Vale. Ya llevo yo muchos años hasta aquí. ¿Cuántos años más o menos? Por lo menos hace ya casi desde que lo abrieron. ¿Y eso hace cuánto tiempo más o menos? Vamos a hacer un cálculo. Ya hace al menos 4 o 5 años más, ¿no? Sí, vale. Me parece que sí. Vale. Cuéntame la experiencia. Cuando los más chicos entran y os ven, sobre todo los niños, ¿no? Oh, sí, todos quien pone para acá y las mujeres, todas. ¿Cuál es? Bueno, supongo la gente o harán fotos, querrán hablar con vosotros. Todos. Aquí no dejan pasar nadie. Vale. Ahora yo es quien debo pasar a mi familia, claro, los demás no. Claro. Porque no pueden pasar todos. Exactamente. Y lo dice el César, nada más. Nada más, a mí me dicen el César. Yo llevo ya muchos años. Bueno, bueno. Como dice aquella letanía, ¿no? Y fue crucificado en tiempo de Poncio Pilatos, ¿no? Todo hay que decirlo. Todo hay que decirlo. Bueno, muy bien, vale. Pues, querido César, con tu benevolencia vamos a seguir mirando al Belén. Y suerte, y no seas tan malo. A ver si perdónanos un poquillo a los demás. Y si viene ese tal Jesús de Nazaret, esta vez no seáis tan malos con él. No. Un fuerte abrazo, amiga. Gracias. Bueno, pues vamos a continuar esta tarde de radio. Nos vamos a acercar un puestecito. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué se vende en este mercadillo del Belén viviente que tenéis aquí? Pues mira, aquí se vende de todo. Se vende cajita moruna, alfileres, se vende bufandas, se vende libretas, cosas que han hecho unos niños. Ajá. De un colegio de Málaga. ¿De un colegio de Málaga? Sí. Esta una parte, y otra parte lo hemos hecho una abuela, una amiga, para un niño que está malito. Ah, un niño que está malito de aquí a Archidona, ¿verdad? Y que todos tenemos que apoyar. Oye, qué cosa más bonita que dentro de este Belén viviente, de toda esta escenografía, también haya ese lado solidario, ¿verdad? Pues sí, una cosa muy bonita. Todos estamos en uno y nos estamos ayudando todos. Bueno, te veo muy guapa vestida, eso sí, muy de otro tiempo, ¿no? ¿Verdad? Oye, ¿y cómo se vive esto de montar un Belén viviente? Oh, esto se vive maravillosamente. Sobre todo los que lo llevamos, que somos unos cuantos, sí, como el profesor Mario, Enrique, el hijo, la mujer, la Tere Nuevo, pues yo... Lo llevamos entre unos pocos, vale. Lo llevamos estupendamente un mes trabajando muy duro. Ajá. Porque se trabaja mucho y después de montar, y es muy bonito, muy bonito. Vale, oye, descríbenos un poquito, ¿cómo habéis currado esta escenografía tan chula? Porque es que entrar aquí es como hacer un viaje en el tiempo, y ¿cómo los trabajáis? Porque mimáis cada detalle, ¿no? Pues sí, cada año pues, tenemos un poquito de voluntad para poner algo moderno. Como, por ejemplo, este año hemos puesto el cielo, que se hace de noche, de día, ahora cuando pase un ratito ya lo verás. Qué chulo, ¿no? Hemos puesto la salida del castillo nueva, la panadería también nueva este año, que estaba muy vieja, sí. Y muchas cosas queremos tener en año nuevo. Bueno, pues mucha suerte, muchísimas felicitaciones, que tengáis, que vendáis muchísimo, que es lo que yo quiero. Para ayudar a esta gente. Vale, maravilloso. Eso es lo que todos deseamos y sobre todo desearos mucha suerte. Ahora esta radio va a comunicar, va a seguir por aquí, por este Belén viviente, ¿vale? Vale. Venga, seguimos por aquí. Bueno, pues una tarde muy bonita. Vamos a seguir diciendo hola por aquí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues estamos en la pescadería, ¿no? Pues sí. Bueno, ¿y cómo va la venta del pescado esta tarde? Muy bien. Va bien, sí, va bien. ¿Contenta con el Belén viviente? Yo sí, este primer año. Bueno, pues mucha suerte y continuamos, ¿de acuerdo? De acuerdo. Venga, vale. Bueno, pues la radio ahora va. ¡Uy, qué buenos sabores! ¡Qué bueno! Aquí es que me tengo que parar. Aquí hay morcilla, aquí hay... Buenas tardes. Buenas tardes, señor. La época de la matanza. En aquella época también se mataba. Oye, y con estos olorcillos que tenéis aquí... Aquí te entra una canica y los molletillos enfrente. ¡Ay, es verdad que tiene los molletes enfrente! Estamos muy bien. Yo el segundo año que salgo. Bueno, pues yo me estoy inclinando aquí, encima tengo las morcillas. Mira, prácticamente se puede escuchar. Ahí colga, y es que aquí uno se le hace la boca. Da una gana de meterle mano que no vea. Y más a la hora de la merienda. Oye, pues suerte con este mercadillo. Venga, vale, pues seguimos. Bueno, pues entre frutos secos y... Bueno, y vamos acercando, ¿por qué no decirlo? Bueno, con la fruta. ¿La llevas baratita, supongo? Sí, ¿no? Sí, está baratita. Bueno, y... Lo que me gusta es que la gente se anime. Oye, ¿y funciona mejor negocio muy cerca ya prácticamente del nacimiento? Pues sí, claro, sí. Porque se paran a ver a la Virgen y al niño y como ya estoy yo de la última, pues sí, se paran a preguntar. Estupendo. Oye, ¿y por estas tierras eso de la crisis también se ha notado o no se ha notado? Sí, se nota, sí. Sí se nota, ¿verdad? Sí. Sí, van los romanos un poquillo con las lanzas más viejas, ¿no? Sí, ¿no? Claro que sí, lo que pasa es que este año hay otros detallillos, que sí, todos los años el monitor pone otros detallillos, pero sí, está muy bien. Bueno. Vaya, dentro de lo que cabe, además, muy mayores que somos, ¿eh? No, La mayoría somos muy mayores. Queda, no, yo le digo la edad y no me lo creo. Que no me digas tontería, que no me lo creo, que aquí lo estáis pasando muy bien. No, sí. Y mira, también, tiene... Muy bien, pero son 4 horas de pie lo que nos tiramos, ¿eh? Que es mentira que tiene una silla ahí al lado. Y la botellilla de vino que está ahí debajo, que yo la he visto. No, todavía no, pero luego de vez en cuando sí nos dan un poquillo. Oye, pues mucha suerte, mucha ilusión. Gracias. Que nos contagiéis con vuestro buen rollo. Muchas gracias. Enhorabuena por este escenario y, sí, y que vendas mucho. Gracias, eso es lo que quiero, que ya que pierdo el tiempo aquí, vaya, perder el tiempo no. Está el rato este aquí y hay que vender, si no entonces... Bueno, pues nada, mucha suerte que lo vendas todo. Muchas gracias. Venga, pues vamos a acercarnos aquí al Belén. Y la radio se acerca, lógicamente, a este lugar tan bonito. Ya prácticamente el epicentro de todas las emociones. Los Reyes Magos están aquí con nosotros. María José, acércate. Mira, ven por aquí. Aquí voy a hacer una fotografía al Belén. Mira, con el chiquillo. Es que esto, de verdad... Es que es súper alucinante. Bueno, tenemos que hacer... Bueno, yo me voy a acercar aquí muy calladito. Y le voy a preguntar a sus majestades los Reyes de Oriente. Buenas tardes. Buenas tardes. Incienso, oro y mirra. ¿Tú qué nos traes? Yo, incienso. ¿Incienso? Vale, perfecto. Y no sé si has escuchado que dicen que los Reyes de Oriente ahora lo apuntan que eran andaluces. ¿Lo has escuchado? Sí. ¿Y tú qué opinas? ¿Que eres uno de sus majestades? Pues, si es de Andalucía, pues meo. ¿Contenta con estar hoy aquí, su majestad de Oriente? Sí. Vale, pues nada, vamos a ver, voy a seguir preguntando por aquí. Buenas tardes, majestad de Oriente. Buenas tardes. ¿Qué tal? Supongo que han venido directamente a la adoración del niño. Exactamente. Incienso, oro y mirra. ¿Tú qué nos traes? Yo, la mirra, el oro. La mirra y el oro y... Y todo lo que te has traído. contento con majestad, con estar hoy aquí, sobre todo cuando van a estar acercándose los más pequeños, ¿no? Pues a este sí, Belén. Pues sí. ¿Se hace con ilusión? Sí. ¿Verdad? Toda la ilusión. Bueno, pues espero que los majestades de Oriente recojan las ilusiones de los más pequeños, ¿de acuerdo? Y que este año sea muy generoso, sí, porque los Reyes también conocen eso de la crisis, ¿o no? También un poquito, ¿no? Sí, han recortado un poco. Un poco, ¿no? Sí. Los camellos vienen una mejilla más ligera. Sí. Venga, pues muchísima suerte y gracias, Majestad. Y el último Majestad que nos acercamos por aquí. Buenas tardes, Majestad. Buenas tardes. Bueno, pues os veo súper cargado aquí al lado del niño. Y... Claro, hemos venido a adorarlo. A adorarlo, claro. Bueno, muy bien. Perfecto. Nos hemos enterado que había nacido el Mesías y venimos a adorarlo. Bueno, pues os veo todos muy guapos. Estáis aquí, acabáis de llegar a su Majestad de Oriente. Sí. Y está la criaturita ahí que prácticamente se escucha desde aquí. Que quiere escaparse y todo. Se quiere escapar. Bueno, pues espero, Majestad, que recojan todas las solicitudes y los deseos de los más pequeños, de los niños de Archidona. Sí, por supuesto. Porque me han dicho a mí a la radio que si todos se han portado muy bien, hay que ser muy buenos. Claro, bien. Hay que portarse bien con ellos también. Bueno. Alguna cosita ya le traeremos. Seguro que sí, o sea, chicos, que estoy hablando con los reyes, que hombre, ya lo están diciendo. Claro, una cosita habrá que traerle a los niños. Por aquí en la radio. Bueno, pues vamos a intentar que la radio... Recoge por aquí. Bueno. Que no se puede acercar el micrófono, que nuestro niño llora. Querida Virgen María, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues enhorabuena porque has traído al Hijo de Dios al mundo. Muchas gracias. ¿Contenta con estar esta tarde en este Belén Viviente? Sí, que estoy muy contenta. Vale, estupendo. ¿Es la primera vez que interpreta este papel? Sí. Bueno, ¿y cómo lo sentís? Yo muy bien. Muy bien, ¿no? Sí. Supongo que dentro de un rato va a estar viendo sobre todo la cara de los más pequeños, ¿no? Cuando se van acercando poquito a poco aquí y van viendo, bueno, pues esta escenografía tan bonita que habéis montado. Supongo que recogerás muchas emociones, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, ¿cuál sería tu mensaje para que todos vengan a veros? Uy, mi mensaje. Que estemos todos como estamos ahora mismo y mejor lo que Dios quiera. Bueno, pues esta radio recoge tus palabras, te lo agradecemos mucho, mucha suerte, que os los paséis muy bien. Y ahora voy a preguntarle al bueno José, hombre, que después nos dice que es que no queremos nada, ¿sabes? Venga, pues nos venimos por aquí. Querido José, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues nada, enhorabuena porque habéis traído un precioso niño al mundo. Gracias, muy precioso. Muy precioso. ¿Contento, José, con estar esta tarde en este Belén Viviente? Estoy muy contento. Sí. Muy contento, vale, perfecto. Nuestro José tiene un pequeño problemilla con su bigote. Si hablo, cae. Bueno, vamos a intentar. Bueno, a mí me gustaría que, invitase a todos los archidioneses a que tienen que venir aquí a este Belén. No entiendo eso. A ver, decirles a todos, porque es que nuestro José domina poquito el español por lo que estoy viendo, ¿verdad? No, que es que hablo muy bien, pero no puedo hablar con esto. Tenemos un pequeño problema con el bigote. Bueno, pues al angelito de aquí también vamos a enviarle un beso muy fuerte que nos está viendo por aquí. Bueno, pues la radio va a continuar. Muchísimas gracias, Majestad. Hasta luego. Bueno, pues vamos a continuar porque mira por dónde encontramos otro puesto. Muy buenas tardes. Hola. A ver, ¿qué nos vendes tú en este puesto? Mira, vendo, bueno, sí, a la voluntad. Un vasito de té y un dulce, mira. Ay, qué cosas más buenas, pero bueno, esto no puede ser, que se pone uno muy, muy lustroso. Claro, claro que sí, como bueno, yo. Bueno. Oye, ¿contenta con estar esta tarde aquí en este Belén Viviente? Llevo 9 años. 9 años. Bueno, ¿y cómo se vive después de 9 Ay, años? Eso es maravilloso. Vale. Eso, aquí cuando se acaba, se cierra la puerta, sí. Esto es, vamos, una alegría inmensa. ¿Sí? No se puede describir, porque es que lo pasamos más bien. Bueno, pues estupendo. Desde luego te digo una cosa, la ambientación que tenéis aquí ahora mismo puesta es un espectáculo. Supongo que detrás de esto un gran trabajo, ¿verdad? Llevamos ya lo menos 2 meses, ya. Todos los días. Bueno. Es que esto no es venir a ver Belén solo. ¿Otra? Vale. Esto no es venir a ver Belén, esto hay que empezar 2 meses antes, sí, a armarlo, vale. ¿Sabes? Ya, y más. Bueno, pues... Así es que, pero vaya, que lo pasamos muy bien. Bueno, pues eso es lo que yo, desde luego, queremos comunicar desde aquí. Exacto. Que tenemos que decirle a todos los archidoneses y archidonesas que vengan, a los más pequeños. Exacto. Archidona se merece esto y mucho más. Y que venga toda la gente de donde fuera, de Trabuco, de donde sea, que vengan a ver Belén Viviente de Archidona. Ahí está, tú lo has dicho con todas las palabras del mundo. Mucha suerte y que vendas todos los bollitos y todos los té y todo lo que te ha traído esta tarde. Vale, gracias, hombre. A ti. Bueno, pues aquí termina este pequeño... Ah, no, no, no, que todavía tenemos un pequeño recorrido más todavía. La radio tiene que estar aquí presente. Muy buenas tardes. Hola. Uy, qué bien. Pero bueno, aquí también venden animales, por lo que veo, en el Belén. Sí. Bueno, y estupendo. Y supongo, bueno, acabáis de inaugurar el Belén. Supongo que, bueno, no sé cómo irán las ventas, pero supongo que irán bien después. Sí, seguramente que sí. Vale. ¿Ilusionada con esto de hacer el Belén viviente? Sí. Vale, perfecto. Bueno, ¿y tú qué le dirías, sobre todo a los más jóvenes, a gente como tú, ¿no? A chicos y chicas que tienen que venir a ver el Belén que habéis montado, porque esto está chulísimo. Venga, ¿cómo harías tú el grito de decir, oye, chicos, veniros por acá? Pues que vinieran a ver Belén viviente, que está muy bonito, que lo hacemos todos los años. Ah, bueno, pues fantástico. Bueno, pues te deseo toda la suerte del mundo con la venta de tus animales y enhorabuena por esta puesta en escena, ¿vale? Gracias. Venga, pues nada, vamos a seguir por aquí, vamos a más o menos terminar. Bueno, con la iglesia, no sabría si con la iglesia hemos tocado, pero sí con el censo. Querido amigo, buenas tardes. Buenas tardes. Acabas de tomar nota de todo peregrino que pasa por delante del censo. ¿Cómo va la cosa? Bien. Bien. Lleva un traje súper elaborado. A ver, eres el más rico de todo el Belén. Bueno, puede decir que sí, más o menos. Bueno, cuéntame, ¿cómo lleváis la experiencia? Justo acabáis de abrir el Belén y, bueno, ¿cómo lo estáis viviendo? Bien, que yo llevo ya que son 4 años con este y yo me lo llevo pasando bien aquí todos los años. ¿Verdad? Vale, bien, te veo ya prácticamente, esto se llama un funcionario puesto fijo bajo el letrero del censo. Oye, ¿pagan bien con esto del censo? Pues sí, sí, pagan bien. Pagan bien, incluso en tiempos de crisis pagan bien, ¿no? Sí. Venga, oye, pues desde el censo hazme una invitación a que todo el mundo tiene que venir. Oh, vale. Bueno, pues vení, estamos aquí en Archidona, en la antigua plaza del ayuntamiento. Bueno, pues nada, venga, recogemos esa invitación por aquí y terminamos con Zapatero a tu zapato. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues estamos delante de la última mesa, tenemos aquí todos los avíos con los que se arreglan los zapatos. Y dice que caminante no hay camino, que se hace camino al andar, y andando es como se gastan los zapatos. Sí, pero el camino que yo he hecho es muy largo, porque yo vengo de un país muy lejos de aquí. Entonces tengo las últimas modas del norte. ¿De qué país vienes tú? Cuéntame. De los países de los ingleses. Ah, amiga, vale. Sí, después los francos y más allá. Bueno, y supongo que estarás súper contenta de estar aquí participando. Okay, con los amigos, con el César y todo lo que hacemos es estupendo. Supongo que al César se le aplicarán los mejores descuentos, ¿no?, de los zapatos. Sí, él tiene el dinero y entonces sí, es mi mejor amigo. Muy bien, pues te veo muy ilusionada, te veo con tu puesto aquí de zapatera. Enhorabuena por esta puesta en escena. Y tú que conoces también todas las modas y las tendencias de esta temporada, bueno, pues supongo que las alpargatas propias de la época las vamos a poner un poco más modernas, ¿no? Oh, más modernos, sí. Ahora sí. Muy bien, pues muchísimas gracias y buena suerte. Y aquí tenemos, bueno, pues tenemos una guardiana muy guapa. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo lo estás llevando? Muy bien. Bueno, supongo un poquito nerviosa con esto de hablar en la radio, ¿verdad? Sí. Bueno, fantástica. ¿Contenta con estar aquí esta tarde de Belén Viviente? Sí, muy contenta. Bueno, pues nada, pues yo te quiero dar la enhorabuena por esta puesta en escena, por todo el trabajo que estés realizando, ¿verdad? Y que no seas tan mala como los guardias pretorianos que acabamos de ver, los romanos. O eres más buena, porque tú eres buena, ¿no? Bueno, pues entonces tomamos buena nota. Bueno, pues nada, nos marchamos por aquí, ¿de acuerdo? Vale. Venga, pues la radio un último... ¿Eh? Ah, sí, espérate, que nos están llevando. Esto que estáis escuchando... Ah, espérate, tenemos allí uno... Sí, esto hay que decirlo. No es muy andaluz, es un poco catalán, pero es algo característico de los belenes. Tenemos que decir que sí, que no podía... Y hasta aquí la musiquita. Tenemos por aquí, ¿veis? Es que tenemos el cagalet también aquí. Y nos vamos a acercar por aquí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, pues la radio está haciendo un largo recorrido por estas calles de otro tiempo, en este Belén viviente. ¿Cómo lo estáis viviendo? Oye, estupendamente. Muy bien, muy bien. Bueno, aquí estáis preparando las castañas en un ratito, sí. Las castañas asadas, ¿no? No, ahí hacemos la comida. Ah, la comida, calla, calla. Mira que comemos todo lo que... A ver, me voy a acercar con vuestro permiso por aquí con mucho cuidadito, sin de no tocar nada. Y aquí estáis preparando los avíos, ¿qué vaya a preparar ahora después? Esta noche toca patatas con huevo. Patatas fritas con huevo. Ay, a lo pobre, con lo bueno que eso está, Dios mío. Lo de que se usaba antes, no ahora tanto. ¡Ay, la leche! Todo que decirlo, el petardito. El petardito. Nada, nada. No, porque aquí vivimos en pobreza, ¿ves? En pobre, sí, pobre. Claro, claro. Lo que hecho de la crisis, ¿verdad? No, claro, este año peor. Sí, pero, y lo bueno que está un pancateto con dos huevos fritos y con papá, lo pobre. No veas. Aquí lo están todos celebrando ya. No, no, ya lo veo. Que sea todo de comer. Ya lo veo. Bueno, muy bien. Muy buen ambiente el que tenéis. Oye, veo que tenéis hasta el propio Cagaleta también, ¿no? Bueno. Venga, vamos a acercarnos. Vamos a preguntar por aquí. Espérate, vamos a preguntar. Tú no te preocupes, que lo estoy viendo. Es que esto es la entrevista más rara que yo he hecho en mi vida. Me estoy acercando a ver, nunca he entrevistado a nadie. Nunca he entrevistado a nadie mientras cagaba, pero siempre tiene que haber una primera vez en la vida. Primera vez, claro. Bueno, ¿cómo lleva los apretones? Muy bien, que casi nunca se acaba. Oye, me parece una idea muy chula, ¿no? Eres la figura del Belén más auténtica, que hay que decirlo. Y aquí, pues, ¿cuántas horas tienes que estar cagando? Cuéntame. Hasta las 10. O sea, que hay que cagar hasta las 10. Oye, y pagan muy bien por esto, sí, de... Sí, digo. Pero bueno, ya... No, pero se pasa muy bien. Ah, por supuesto que sí. Supongo que los más chicos seguro... ¡Ah, mira! Uy, ¿qué tal? ¡Qué guay! ¡Mi abuela! Sí, sí, sí. Oye, uno corre el riesgo de que le hagan muchas fotos y después salgan internet y todos esos lados con el culo al aire. No importa. Ah, no pasa nada. Estaba aquí... Claro, con asistando un ratito. Ya está. Bueno, pues fantástico. Oye, pues de verdad, enhorabuena, todo hay que decirlo. Ha sido un placer entrevistándote. Gracias. A ti cagando, todo hay que decirlo. Eres un encanto hasta cagando. Y mucha suerte con esta historia, ¿eh? Gracias. Venga, muchísimas gracias. Venga. Bueno, aquí termina este periplo de radio. Nos vamos a poner por aquí, a ver que están por aquí con... Y la última impresión se la voy a pedir a mi compañera María José. María José, hay que... Sí, la cocina está preciosa, todo hay que decirlo. Sí, señor, así hay que decirlo, por montar una cosa tan bonita. Yo me gustaría terminar con mi compañera de fatiga, todo hay que decirlo, que ya no sé ni cómo decirte, ¿no? De compañera del camino. Esto está súper currado. Muy, muy currado. Y además se puede incluso colaborar y ser solidario, porque viene a visitar el Belén viviente. Eso, y tenemos un puestecillo de artesanía, tenemos un puesto en el que podemos tomar bizcochos, pastel, podemos tomar incluso té y aportar algo y colaborar. Seguramente que se lo entregarán a alguna asociación o a alguna... Sí, también. Y sin olvidar que también están vendiendo esas libretitas y esa historia para este chiquito que tenemos malo en Archidona, para Javier. Javier, y bueno, bajo mi punto de vista, merece mucho la pena. Pues nada, que hemos disfrutado mucho en este tiempo de radio, circulando por estas viejas calles de Jerusalén. Y De Belén, calla, que es que yo de ya... Belén. Es que me ha fallado el Google Maps, ¿sabes lo que...? No hemos equivocado, no. Como estamos tan lejos de Belén, estamos tan lejos, en fin. Y encima he entrevistado al Cagalé, surrealista, de verdad. Surrealista que totalmente. Sí. A mí cuando me lo han dicho me quedo impresionada. Bueno, pues nada, la crónica de la radio Archidona, que quiere estar presente en esta cita tan auténtica. Por aquí lo dejamos.